Sabrás cuando me aleje de las noches de insomnio y soledad, sentirás cuando te deje que mi amor te hace falta y sufrirás. Y ya verás que en esta vida no es lo mismo que llores que hacer llorar. Y entonces, cuando me pierdas, vas a buscarme, pero ya nunca, nunca me encontrarás. Ya verás que en esta vida no es lo mismo que llores que hacer llorar. Y entonces, cuando me pierdas, vas a buscarme, pero ya nunca, nunca me encontrarás. Y entonces, cuando me pierdas, vas a buscarme, pero ya nunca, nunca me encontrarás.